Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, reflexiones sobre las violencias y la memoria social, con Inés Izaguirre. Alguien diría que la presión de esa corporación económica que es la industria de la salud debe haber operado para que esa legislación no pasara ciertos filtros. Es probable, pero fíjate que en la década del 30 los norteamericanos no eran así. Digamos, toda esa clase obrera de Detroit, la que armó todos los automóviles, la industria del automóvil, que se expandió por el mundo. Luego se transformó en industria guerrera. Y hoy en día, también cansados de recibir heridos y lisiados de sus diversas guerras, las guerras que expanden por el mundo, han descubierto que es más barato y más económico para la sociedad norteamericana producir armas y vendérselas y hacer pelear a otros países así a los cuales les venden las armas, en lugar de mandar tropas. Tropa es la mínima que mandan. Hoy tienen 1000 bases militares, por ejemplo, en el mundo. La OTAN y los Estados Unidos, ¿verdad? 1000 bases militares es mucho. Pero no tienen la misma libertad de emplearlas que tendrían hace 20 años. Los países están bastante más advertidos y la cumbre reciente de Panamá quizá es un modelo de lo que le puede pasar si sigue con esa política. Y yo creo que fue interesante en ese sentido, ¿verdad? Inés Izaguirre es profesora consulta adjunta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La socióloga Inés Izaguirre es investigadora del Instituto de Investigación Gino Germani. Se especializó en temas vinculados a las distintas formas de la violencia y las consecuencias del genocidio en la Argentina. Vos ahí estás ya introduciendo un tema que vino sobrevolando en todas tus intervenciones, que tiene que ver con ciertos estados que buscan, de Latinoamérica, que buscan su diferenciación, para llamarlo simpáticamente, de la política del gobierno de los Estados Unidos, que seguramente hoy nos presenta un estado del arte distinto o no tan distinto, eso lo dirás vos, al de una década atrás. ¿En eso hay diferencias? Yo creo que sí, que en una década ellos, diría, han retrocedido ideológicamente porque han naturalizado la desigualdad en el mundo como casi ningún otro país. Y yo diría que incluso sus maestros, que fueron los británicos, tenían normas. Si no, Gandhi no podría haber hecho la Marcha de la Sal, porque los soldados británicos no le tiraban a los que estaban desarmados. Serían las normas. Esas serían las normas. Las éticas de determinados movimientos. Claro, exacto, de ciertos movimientos y de ciertas fuerzas armadas que tenían otra historia cultural. Creo que los norteamericanos eso lo dejaron atrás. Y así como, bueno, así como los turcos niegan que hicieron el genocidio y armenio, y dicen, bueno, lo que luchábamos era contra otro ejército uh-huh. que estaba a favor de nuestros enemigos. Sin embargo, cuando uno mira las fotos, no ve soldados, ve las mamás, los población civil, ¿no? Una operación civil, y además de una enorme crueldad, que es otro de los rasgos que yo veo en el tipo de violencia actual, que es lo que a uno le sigue asombrando. ¿Cómo hay seres humanos capaces de ejercitar con tanta saña ciertas acciones sobre otros seres humanos? Las sucesivas derrotas en las luchas anticapitalistas, que en cada caso han ido minando o desarmando las relaciones sociales que vinculaban a las distintas fracciones entre sí y que permitían la emergencia de un sentimiento de pertenencia a un conjunto más amplio, han producido una situación de gran vulnerabilidad en las clases trabajadoras. Se trata de un proceso económico, político e ideológico de pequeñas y grandes derrotas que en el mundo político académico se traduce en la negación, el olvido o la desaparición teórica de los conceptos de clase y de lucha de clases, y en la emergencia de nociones sustitutivas construidas empíricamente. Texto perteneciente a Lucha de clases, Guerra Civil y Genocidio en la Argentina, 1973-1983, de Inés Izaguirre. Vos participás activamente de ese colectivo. Sí. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y allí tenés una trayectoria de mucho tiempo, que sí. atraviesa mucho más que estos últimos 10 años. Es del año 86. Ahí, 86. 84. 20. En el 86 empecé la investigación porque yo al principio empecé a mirar los papeles, como siempre. Y después mira, tu involucramiento. Y seguí trabajando y ahí construí mi investigación. Y bueno, y en realidad hace 5 o 6 años que me eligieron para la mesa directiva, hoy soy co-vicepresidenta, pero digo, mi expectativa no era tanto la conducción, sino participar de un lugar, primero plural, porque es un organismo plural. Y a veces nos sentamos a pensar sobre eso, porque siempre hay gente que quiere imponer lo que piensa. Y entonces le hacemos claro. acordar que la Asamblea es un organismo plural. Y entonces que hay muchos que no pensamos todos igual. Tenemos una mirada igual sobre las violaciones a los derechos humanos, pero no cómo solucionarlos, etcétera, ¿no? Inés Izaguirre, socióloga. A partir de esa participación, sí. Inés, a partir de ese trayecto que ya acumula una buena cantidad de Exacto. tiempo, la problemática de los derechos humanos, sí. leída, interpretada desde este organismo tan particular que es la PDH, sí. entre el ayer y el hoy, ¿en qué cambió, en qué no cambió? ¿Qué debates hay internamente que a lo mejor son originales? ¿O qué líneas de continuidad se mantienen que forman parte de una conducta y de una manera de intervenir en la realidad? Del tiempo que yo estoy, que son unos 20 años, yo creo que, primero, mi participación es mayor, de manera que tengo una percepción también más certera de cómo pensamos. Es notable además ver cómo todos envejecemos uh-huh. Cómo vamos reflexionando sobre nuestro propio pasado. Por ejemplo, te voy a dar un dato del que hoy me enteré, por ejemplo. ¿Vos te acordás de Simón Lázara? Sí, claro. Bueno, y de Alfredo Bravo, por supuesto. Parece que los dos eran miembros de la masonería. Y había otros dirigentes de la PDH que también lo eran. Uh-huh. Yo he hecho un estudio sobre la masonería, que acabo de terminar un trabajo hace muy poco, que para mí fue un descubrimiento. Porque de golpe descubrí que era un mundo que yo no conocía, que la masonería tiene una historia muy larga, que lleva hasta el Imperio Romano hacia acá, y que siempre iban formándose logias, cofradías de los llamados maestros, maestros constructores, porque históricamente los que tenían la técnica de la construcción de los grandes edificios y los grandes monumentos de la cultura occidental, por lo menos, pero también del oriental, porque también de Egipto y también del Medio Oriente, y la competencia era con el papado, con el Vaticano, que quería conocer los secretos constructivos. Entonces ellos se armaban sus cofradías, por eso, digamos, sus símbolos son la escuadra, el lápiz, todos los elementos básicos del dibujo, ¿verdad? Y todos habían participado en las grandes catedrales, en los grandes monumentos, las famosas pirámides. No sé si has visto últimamente en el canal Encuentro, hay unas historias de los propios antropólogos que visitan hoy. Estos templos, estas construcciones formidablemente religiosas, ¿no? Claro, y además... que van desentrañando signos que forman parte de, entre otros grupos, y donde estaban los faraones, y entonces todos se ponen a pensar, este dominaría a este otro, o esta sería de este otro, etcétera. A mí me parece fascinante esa historia, porque le hicieron además con mucho respeto, y no casualmente fueron antropólogos ingleses, la mayoría, que con todo lo que nosotros podemos decir de los ingleses, sin embargo, yo soy una convencida de que era una sociedad sumamente respetuosa, eran los famosos liberals, ¿no? Pero liberals en serio, que respetaban al que pensaba distinto. Por eso ahí pudo morir Marx, Freud, Lenin. Yo en Londres visité la piecita donde durmió Lenin, y yo era totalmente asombrada porque era en un sindicato. Y cómo conservan y respetan la tarea de esos que son sus opositores, finalmente. Porque, digamos, para el capitalismo no había peor cosa que el socialismo y el marxismo. Sin embargo, hay que hacer cola en la Marcian Library para visitar el escritorio donde Marx escribió El Capital. Y te dejan pasar cada 3 minutos un visitante, ¿no? ¿Cuál es la lógica de los 3 minutos? Que pasa un visitante, va, porque es una sala de lectura gigante, donde está esa cúpula vidriada tan hermosa, que yo pensaba lo que debe haber sido para Marx, que vivía en su cucho, con frío, tener de golpe un lugar tan maravilloso para poder escribir, en silencio, con buena luz, con calefacción, y... La gente, los visitantes, que vamos de grupitos de 2 o 3, te dejan pasar al escritorio, lo mirás, salís y entra otro grupo. Es el tiempo asignado para esa recorrida. Para hacer esa recorrida. Entonces, yo pensaba, bueno, pensando además en la persecución que se hacía en Francia y en Alemania de los disidentes de distintos colores, ¿no? Y eso lo atribuís a esos liberals que, manteniendo principios básicos, exacto, de lo que luego se fue perdiendo a través del siglo XX, exacto, sí, pero aún dio origen a los liberales. Sí, son liberales en serio. Digo, intelectualmente respetan al otro y la vida del otro. Entonces, y yo acordándome de Gandhi, que pudo marchar por toda la India porque iban desarmados, porque sabían que los soldados no les iban a tirar. Si ignoramos la trayectoria compleja que recorre la fuerza social revolucionaria, confrontada a un enemigo muy superior, al servicio de una estrategia mundial y local de acumulación del capital, podríamos caer en la ingenuidad de la sorpresa, la misma sorpresa con que otros investigadores encararon el análisis de situaciones de tremenda crueldad y violencia masiva ejercida por unos hombres sobre otros, en otras latitudes y en otros momentos históricos. Sorpresa contenida en las preguntas: ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Cómo es posible que los hombres sean capaces de hacer esto? Fragmento del libro Lucha de clases, Guerra Civil y Genocidio en la Argentina, 1973-1983, de Inés Iseguirre. Vos trabajaste sobre el tema, ya que mencionás el significante desarmados, de... Desarmados de armas de fuego. De armas de fuego, ¿no? Claro, armados, con armas morales. Claro, armados con armas de fuego, analizaste, estudiaste, investigaste eso que denominás genocidio. Sí, ahí sí se usaron armas de fuego. Y en Argentina, digo, las Fuerzas Armadas Argentinas, no solo, se fueron a la Escuela de Panamá, que es norteamericana, sino que recibieron, tanto la Escuela de Panamá como nosotros, instrucción directa de los franceses, ¿verdad? De los que le habían ganado la guerra civil a los argelinos. Y venían a darnos instrucciones de cómo torturar, de cómo identificar a los subversivos, ¿verdad? Y eso es lo que durante mucho tiempo se estudió en la Escuela de Guerra, acá. Y además, después fue la Escuela de Panamá, que instruía a las distintas Fuerzas Armadas de los países, sobre todo del Caribe, pero también de los países latinoamericanos. Eso después se tradujo en la doctrina de la seguridad nacional, claro, con todo lo que implicó, ¿verdad, Inés? Exacto. Leído, y vuelvo sobre la problemática de esta conversación, o por lo menos como estaba imaginada, leída ahora, en esta etapa del siglo XXI, la problemática de la doctrina de la seguridad nacional, ¿qué otras interpretaciones le suman a aquellas interpretaciones que en los 80, como investigadora, como integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, como una luchadora por las libertades y los derechos humanos, hoy haces? Bueno, creo que nos hemos ido ampliando ideológicamente, porque hasta no hace mucho, y te diría que todavía en la sociedad argentina, uno no dice, no lo dice en voz alta, ni que es marxista, ni que estaba de acuerdo con ciertas cosas que hacían las organizaciones guerrilleras, etcétera, ¿verdad? Lo dice despacio, porque creo, sin embargo, que hemos ido ampliando. Decir esto hace 20 años era muchísimo más peligroso. Y esto te digo, ese documento que hoy encontró un compañero y lo trajo, me indica, y además decía, bueno, ¿yo qué hago con esto en mi casa? Esto tiene que estar acá. Bueno, digo, pero me hacen una copia porque yo me quiero que es un documento para mí. Me acuerdo incluso en los 70, ¿no? No estaba yo en la universidad, estuve 20 años fuera de la universidad. Compañeros míos que enterraban los libros. Se hacían un pocito en el jardín o en el jardín de la mamá y enterraban los libros. Y yo no lo hice nunca. No sé, nunca pensé que alguien me podría matar por eso. Y dije, bueno, mis hijos ya están grandecitos. Creo que si me matan por lo que yo soy, y bueno, es así, así tiene que ser. No voy a disfrazarme de lo que no soy. ¿Y qué haría yo sin mis libros? ¿Qué sería yo sin mis libros? Entonces, No, a lo mejor no tenía demasiada claridad o conciencia del riesgo, pero la verdad es que yo lo vi porque me parecía un espanto que compañeros míos enterraran los libros. Inés Izaguirre es directora del proyecto UBASIT, denominado El genocidio en la Argentina, las representaciones sociales sobre la participación de la sociedad civil, nuevas formas de desaparición. Tramas. Y los libros tienen palabras, sí. Y hay palabras que son potentes, sí. Hay palabras que tanto para significar lo que uno desea, sí. Dicen mucho. Y también hay palabras que uno, al escucharlas o al pronunciarlas, dicen lo que uno no quisiera. Sí. Ni para los otros, ni para uno mismo, ni para la comunidad en la que está inserta, sí. Ni en lo personal. Como nos queda poquito tiempo para esta conversación, Inés, sí. Te pido, desde esta mirada donde ya hay todo un perfil de quién sos, qué venís haciendo, sí. Hacia dónde vas, dos palabras contrapuestas, la que nunca quisieras deseársela a alguien y la que sí le quisieras dejar como legado a los otros. Bueno. Mencionar. Yo en eso soy muy liberal. Y casi te diría burguesa, porque la libertad es una de las cosas que yo más valoro y más respeto. Y creo que es otra de las cosas que, de las secuelas de lo que hemos padecido en la Argentina. Vos fíjate que una de las cosas muy notables es la agresión a nivel individual. Que hay ahora. Hay un incremento de la violencia a nivel individual. Así como la violencia del conflicto social es un tipo de violencia. Entonces, donde hay ideas contrapuestas, etcétera. Ahora, es como un no me aguanto más. Yo no voy a tolerar que este me saque una billetera. Uh-huh. Recién vi acá en la esquina de Corrientes había unos policías con los dos, un par de chicos que venían en moto y los estaban revisando ahí a la vista de todos. Yo decía, qué espectáculo y qué... Claro, ambos cumplían su función. Los pibes vendrían de algún arrebato, pero y por lo menos los agarraron policías, porque recuerdo hace un año o dos cuando hubo gente linchada. ¿Verdad? ¿Te acuerdas por que el linchamiento, sí. El linchamiento empezó a estar de nuevo de moda? Decir que como es un delito y ya no es una violación de derechos humanos, es un delito, que esa es una diferencia que hay que aprender a hacer, ¿verdad? Entonces se paró. Pero yo no sé si no hubiéramos salido muchos a decir eso no, si no hubiera seguido. El gatillo fácil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos en este momento luchando en el interior, en provincias como Córdoba, que tienen todavía la ley de faltas para la conducta policial de la época de la dictadura. Y está penado el merodeo. ¿Qué es el merodeo? El agarrar por la calle a un tipo que no sabe lo que está haciendo, que está paseando un joven con la gorrita para atrás, morochito, medio mal vestido, que mira, y va caminando y mira. A esos pibes los agarran, los tienen 4 o 5 días en la comisaría, uh-huh. Y además de librarle una buena paliza, les hacen perder el trabajo, porque no podés faltar 4 o 5 días al trabajo. Eso es un problema en este momento, en estos días que se está discutiendo. Y en Córdoba, porque hay varias delegaciones de la PDH. Se está trabajando eso, porque hay otras provincias donde sigue ocurriendo y es difícil luchar contra eso. Una es Tucumán, donde la sociedad es... todavía quedan resabios de Bussi con ese. Camino por Madrid en tu compañía.